Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su hora preferida de El Arte del Buen Comer. Esta ocasión tengo para ustedes una deliciosa receta de pizza a la mexicana. Es una pizza al estilo mexicano con frijoles, chiles y pollo. Hagan favor de tomar su lápiz y su libretita de recetas o su grabador. Vamos a comenzar con los ingredientes. Como es pizza, nos rinde para 8 porciones. Empezamos. Vamos a ocupar un tercio de taza de harina de maíz, un poco menos de 1 1/2 tazas de harina, 8 gramos de levadura seca, activa, una cucharadita de sal, una pizca de cucharadita de azúcar, o lo que puedan tomar con la punta con sus tres dedos. Un cuarto de taza de agua, un cuarto de taza de leche desgrasada, y 2 cucharadas de aceite de oliva. Nuestros ingredientes van a ser una taza de salsa de tomate, por supuesto, 3 cuartos de taza de frijoles negros, 2 tazas de pechuga de pollo cocida, cortada en cubitos, una cebolla pequeña cortada en rodajas muy finas, 110 gramos de chiles verdes picados, puede ser en rodajitas, 2 tazas de queso mexicano, este es pues queso panela o queso ranchero, es bajo en grasa. Un tomate mediano, sin semillas y picado. Una cucharadita de cilantro fresco picado. Vamos a comenzar nuestra preparación de esta manera. En un bol mezclamos la media taza de harina, la harina de maíz, la levadura, la sal y el azúcar. En una cacerola calentamos el agua, la leche y el aceite a 120 grados, o sea, a que hierva, ¿verdad? Añadir los ingredientes secos y las batimos hasta que quede suave. Lo batimos con suficiente harina, con la restante, para formar la masa suave. Le damos vuelta a la masa en una superficie enharinada y la amasamos aproximadamente unos 8 minutos hasta que quede suave y elástica. Cubrimos y dejamos leudar en un lugar calientito hasta que aumente al doble de su tamaño. Esto nos va a llevar alrededor de una hora. Luego, en la superficie enharinada, golpeamos la masa y la estiramos para formar un círculo. Pasamos a un molde para pizza engrasado y le levantamos los bordes ligerita. Tenemos que pinchar la masa en varios lugares con un tenedor. Esto es para que no se haga un vacío por dentro. La horneamos a 400 grados en unos 10 minutos. Cuando ya esté ligeramente doradita y extendemos la salsa sobre la masa, sin quemarnos, por favor. Le extendemos los frijoles, el pollo, la cebolla, los chiles, el quesito, el tomate, el chile jalapeño y el cilantro. La horneamos unos 15 minutos más aproximadamente, o hasta que la masa se vea doradita y el queso se haya derretido. Bueno, pues esta fue nuestra receta de pizza a la mexicana. Los esperamos la siguiente receta en esta hora, que espero les agrade el arte del buen comer. Hasta la próxima. Bendiciones a todos y un buen provecho.